Estás escuchando La Changa. Estamos en comunicación con Ismael Lescano. Nos viene a compartir una mirada sobre la crisis del petróleo entre la sobreproducción y la baja demanda. Una columna que nos acompaña, estamos muy felices de que siga así, siendo así, una vez por mes, de Acción Política. Buenos días, buenas tardes, Ismael. Hola, buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? Muy bien, Gisela Marsala y Sabrina, acá te saludamos. Buenas tardes, bienvenido, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar por darnos el espacio para compartir un poquito de estos temas. Lo que yo les quería compartir un poco es el tema de la crisis que se está viendo con el tema del precio del barril de petróleo y cómo eso está impactando en el mercado laboral relacionado con la industria del petróleo. Uh-huh. El precio actual que tiene el barril está alrededor de los $30, justo esta semana ha repuntado un poco, y bueno, es un valor que es bastante bajo y que tiene dos causas principales. La primera, la que ya todos conocemos, es la de la pandemia, obviamente, pero hay otra causa que data de algunos años atrás y que ha venido sucediendo, que es una sobreproducción de petróleo que se está dando a nivel internacional. Eso tiene, a su vez, como causa conflictos entre los países, entre los principales países productores de petróleo, uh-huh. ¿Cierto? Y además, hace ya varios años, Estados Unidos ha empezado a explotar sus reservas de petróleo no convencional, uh-huh. Con lo cual ha inyectado más petróleo a este mercado. Y bueno, al igual que un montón de otros bienes, el petróleo se rige por, simplificado, ¿no?, por la ley de oferta y demanda. Así que si hay más oferta y la demanda más o menos se mantiene, los precios bajan. Uh-huh. Ese fenómeno se ha venido dando en los últimos años, y lo que ha pasado ahora con el efecto de la pandemia es que ha habido una baja demanda, pero de manera abrupta. Uh-huh. Entonces, ustedes piensen que no solamente es una baja demanda en lo que es combustible para transporte, sino que también la matriz energética de la mayoría de los países es muy dependiente de los derivados del petróleo. Entonces, una baja demanda generalizada. Pregunta. En ese sentido, ¿los productores de petróleo han reducido su producción al ritmo de la caída de la demanda? Bueno, no, eso es lo que no se ha podido hacer, es responder a esa caída abrupta. Ajá. Uh-huh. Entonces, se han dado fenómenos como los que tal vez han visto en el diario, que el precio del barril de petróleo de referencia en Estados Unidos, por ejemplo, cayó por debajo de cero. Eso es por todo un movimiento que se hace con el producto, donde se compra el producto a futuro, pero ¿qué pasa? Como no se ha podido limitar esta producción actual, no hay capacidad de almacenamiento. Uh-huh. Entonces no hay capacidad de almacenamiento y no se sabe qué hacer con el producto, digamos. Eso ha hecho ese fenómeno de esa baja, ¿no? O sea que quienes compran a futuro están queriendo colocar ese petróleo y terminan pagando para que, digamos, no saben qué hacer con ese petróleo. No hay gente que se dedica a almacenar petróleo. Exactamente. Ellos compran petróleo a los meses siguientes, por ejemplo, compran la producción de petróleo en junio, por ejemplo, y después, cuando se acerca la fecha, se la venden a los clientes, que son las refinerías, uh-huh. las petroquímicas y demás. Uh-huh. Como se produjo esta caída de la demanda, las refinerías dejaron de comprar petróleo porque no pueden vender tampoco los refinados, los combustibles, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esas personas dijeron, bueno, ¿y ahora quién nos va a comprar el petróleo? Entonces salieron masivamente a intentar vender estos contratos de compra, y bueno, eso produjo como ese efecto de ese precio por debajo de cero. Claro, porque estamos, para darnos una idea, a nivel mundial estamos hablando de aviones que no están volando, ciudades que están completamente vacías, industrias de automóviles que están adentro de su casa, las fábricas que están cerradas, estamos hablando de cantidades enormes, de un indicador que, como decíamos al principio del programa, siempre termina marcando un poco la vara de la economía internacional, ¿no? Sí, tal cual, o sea, ya todos saben de lo que significa el negocio petrolero a nivel de dinero, pero uno realmente cuando trabaja en la industria entiende la real dimensión. Obras multimillonarias y bueno, ahí uno cuando está trabajando ahí se da cuenta. Una cosa es ver los números y otra cosa es verlo en persona. Uh-huh. Claro, seguro. Recién mencionabas la ley de la oferta y la demanda como una especie de simplificación para explicar por qué este precio negativo del petróleo, y explicabas la caída abrupta de la demanda a partir de, bueno, de esta situación de pandemia, uh-huh. Pero pensaba, te vuelvo a traer a colación el tema de que se sigue produciendo, digamos, ¿qué pasa? Que los mayores productores, como puede ser Rusia o Arabia Saudí, siguen queriendo colocar el petróleo en el mercado cuando no hay, digo, ¿por qué se sigue produciendo? ¿Cuál es la discusión ahí? Mira, yo lo que creo es que, como te decía recién, es una industria que mueve mucho dinero y nadie se quiere quedar sin esos ingresos. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿cómo países que están tan enfrentados políticamente, como uh-huh. Rusia, Estados Unidos, Irán, que también es otro gran productor de petróleo, Venezuela, uh-huh. pueden llegar a un consenso de limitar la producción de petróleo? Claro. Yo creo que ese es el problema que se había venido gestando, y bueno, ahora con esta baja de demanda se ha dado una caída mayor del precio del barril, pero creo que el problema principal es ese, ¿no es cierto? Los roces que hay entre los principales productores de petróleo. Ismael, ¿y cuál es el impacto más caserito, digamos, para nosotros y nosotras? Y mira, acá, digamos, lo que es en la industria del petróleo se divide principalmente en dos partes. Lo que es el upstream, que es la parte de los yacimientos, de perforación y producción, y lo que es el downstream, que es la parte de las refinerías, ¿bien? En lo que es la parte del upstream, donde se realizan muchas obras, ¿sí? Permanentemente están haciendo obras, hay mucho movimiento. Bueno, eso está un poco paralizado, en parte por el... un poco bastante paralizado, en parte por el tema de la cuarentena, porque como son trabajos de obra, y eso implica que haya mucha gente junta, las empresas han limitado que las personas vayan a los yacimientos. Hay guardias como mínimas, pero está bastante limitado. Por otro lado, al tener el barril un precio tan bajo, las empresas que se dedican a hacer las perforaciones están también parando sus inversiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado está la parte de extracción y perforación que tiene esos problemas. Y por el lado del downstream, que les comentaba, que es la parte de la refinación, como hay poca demanda de combustible, las refinerías están llenando sus tanques de almacenamiento de combustible. Y cuando eso ya esté colmado y no puedan, digamos, ir sacando producto a medida que van produciendo, van suspendiendo sus actividades, con lo cual hay una merma de las personas que están yendo a la refinería a hacer trabajo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se está dando una merma del trabajo importante, con muchas suspensiones, muchos pagos en porcentaje, y bueno, las empresas que se ven mayormente afectadas son las empresas que se dedican a la parte de obra, digamos, que requieren que las personas estén juntas trabajando. Hay otras empresas, como particularmente de donde trabajo yo, que es más trabajo de oficina, que podemos seguir haciendo teletrabajo. Uh-huh. Nos vemos afectados, pero en menor medida. Uh-huh. En América Latina, claramente siempre la suba o la baja del precio del petróleo tiene un fuerte impacto, ¿no? Me imagino que también esto depende cómo nos va a ir impactando según el país. Pienso Venezuela, Colombia, Ecuador, que sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de las exportaciones de crudo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sumado a toda la crisis por el bloqueo, tengo entendido que cerca del 90% de las exportaciones venezolanas son petroleras, o sea que básicamente viven del crudo. Sí, totalmente. Sí, yo creo que son esos países que ya vienen bastante golpeados por el tema del bloqueo. son los que van a realmente a sufrir bastante. A modo de comentario, les digo que YPF, al ser una empresa estatal, o sea, con mayoría accionaria por parte del Estado, está teniendo consideraciones en cuanto al pago de a las empresas que le brindan servicios. O sea, YPF no es que hace los trabajos en toda la cadena de valor de producción del petróleo. Uh-huh. Contrata un montón de otras empresas, un montón de otras empresas que se dedican a un montón de actividades, desde perforación hasta construcciones, lo que se les ocurra. Uh-huh. Yo creo que realmente es importante que hoy por hoy tenga una mayoría accionaria por parte del Estado, porque realmente se ve que está intentando bancar sostener la situación claro, de todas las contratistas, en la medida que lo puede ir haciendo, ¿no es cierto? Porque ellos dependen de la venta de combustible, que ha caído mucho. Claro. Pero sin dudas va a seguir teniendo un impacto en la economía macro, a corto, mediano y largo plazo, digamos, de no solo de nuestro país, sino de la región y a nivel mundial. Sí, sí, eso seguro. Igual yo soy optimista, creo que en octubre, septiembre, por lo que nos han dicho, estiman que las cosas ya van a estar mejorando bastante. Esas son las estimaciones que nos han dicho por parte del sector. Bien. Bueno, Ismael, te agradecemos mucho esta información. Un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras de Acción Política, a todos aquellos que se quedan en su casita haciendo el aguante, haciendo acá la compañía todos los meses. Bueno, muchísimas gracias y de vuelta, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Un gustazo, muchas gracias. Vale, hasta pronto, chau.